Buenos días para todos. Yo generalmente les sugiero que cerremos el video para que se potencie la señal, por si hay algún tipo de sorpresa. Pero bueno, mientras no haya inconvenientes, los dejamos y le damos para adelante. Bueno, el pedido de Pablo fue claro y concreto. Quiere que hable del entrenamiento de la fuerza. Y por qué no decirlo del entrenamiento de la potencia, que no es ni más ni menos que la fuerza expresada en velocidad y con una cierta instantaneidad. Entonces, para empezar a hablar de este tema que es clave en la ecuación de la preparación física, a ver, a mí me gusta siempre hacer un poquitito de historia con respecto a las etapas que fue viviendo el entrenamiento. Si ustedes se acuerdan, estoy viendo las caritas ahí, salvo los que están hablando, el resto son gente mucho más joven, pero en la década de los 70 el entrenamiento pasaba, la palabra fuerte de la década de 70 era la resistencia aeróbica, el consumo máximo de oxígeno, había una serie de conceptos que parecían ser de importancia superlativa. ¿Por qué? Y porque de repente ocurrió una circunstancia que era la guerra de Corea. En la guerra de Corea caían abatidos aviones norteamericanos y esta gente trataba en recuperarlos desde un portaaviones con un helicóptero 12 minutos. Entonces le encargan al doctor Kenneth Cooper, que era el médico de la Armada de los Estados Unidos, averiguar cuánto podía correr un piloto 12 minutos para ir a buscarlo a un lugar preciso después del derribo. Bueno, Cooper, ni corto ni perezoso, hizo pruebas de consumo de oxígeno en laboratorio y los comparó con los resultados de un test corriendo 12 minutos que después se hizo mundialmente famoso el test de Cooper, donde había un N poderosísimo, que era nada más y nada menos que el N de los Estados, de la Armada y del Ejército de los Estados Unidos, y después la participación y el correlato de muchas otras variantes. Aquí en Argentina, por ejemplo, Cooper estrenó Punta Carrasco, el centro de convenciones, ahí presentó su test. Y para que ustedes se den una idea, para asegurarse la concurrencia del deporte argentino en su totalidad, te regalaban una máquina de fotografía, que es como si te regalaran un iPhone porque vos puedas. Evidentemente, el peso de marketing que había alrededor del test de Cooper y del consumo máximo de oxígeno que se podía medir a partir de tablas. Y a partir de estadísticas que surgían del test de Cooper, fue poderosísimo. De ahí a sobredimensionar la resistencia aeróbica, a sobredimensionar el rol de la mitocondria, hubo solo un paso. Después apareció otro señor en esta historia llamado Brooks, que de alguna manera se involucró en algo que manejaba Europa Oriental, que eran las áreas funcionales. El ácido láctico pasa a tener un rol desmedido en su preponderancia, todo giraba alrededor de las áreas funcionales y del lavado del ácido láctico. En definitiva, fueron más modas que situaciones reales. Por el otro lado, estaba la ex Unión Soviética, que tenía otros parámetros y otras necesidades. Y donde en el entrenamiento, en ese lugar del mundo, antes de la caída del muro de Berlín, que de alguna manera inicia el proceso de unificación de conceptos de las dos partes, allá se privilegiaba el entrenamiento de la fuerza. No solo se privilegiaba el entrenamiento de la fuerza, sino que había un concepto con respecto al entrenamiento de la fuerza muy particular y muy distinto a cómo se entrenaba la fuerza del otro lado del mundo, donde estaba el amigo Arnold Schwarzenegger en su apogeo. En definitiva, una vez que ha ido el muro de Berlín, empieza a crecer paulatinamente el rol importantísimo del entrenamiento de la fuerza dentro del contexto general de la preparación física. Se empiezan a acomodar en su sitio conceptos como el de la resistencia aeróbica, se empiezan a ubicar en su sitio conceptos como los sistemas intermedios con preponderancia de la ciola. Bueno, muy bien. Y hoy por hoy parece que han descubierto que el jefe de la banda es el cerebro y a todo le ponen la palabrita neuro. Psiconeuromotor. Bueno, la palabrita neuro está bien puesta, está un poco sobredimensionada ahora, está un poquitito... Se le adjudicó más importancia de la que realmente tiene, pero quizás su participación en las diferentes herramientas del entrenamiento, bien vale la pena que consideremos al cerebro como el jefe de la banda. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a hablar del tema de hoy, que es el entrenamiento de la potencia. A mí se me ocurrió ubicar en un pentágono aquellas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder entrenar la potencia. Y ponerla en el vértice superior, quizás lo más importante de todo, que es la zona media. Bautizada por Occidente nuevamente como core, core training. La realidad es que la zona media es tan vieja como los hoplitas espartanos. O sea, hace muchísimo tiempo que todo el mundo sabe que la interrelación pelvis, columna vertebral, escápula, para que los brazos y las piernas sepan lo que tienen que hacer, son fundamentales antes del inicio de cualquier cosa. En definitiva, la zona media es prioridad absoluta y por ahí debemos comenzar. Si no tenemos resuelta la zona media, no podemos avanzar sobre las diferentes cadenas de movimientos. Aquí hay otra enorme diferencia entre qué pensaba Schwarzenegger en un gimnasio en California. Voy a hacer pectorales. Mañana voy a hacer cuádriceps. Y el mismo día que hago cuádriceps, hago dorsales. Pensaban de una manera analítica el entrenamiento. Y no solo pensaban de una manera analítica, sino que la industria que giraba alrededor del entrenamiento en Occidente trataba de diseñar máquinas que hicieran que ese entrenamiento analítico fuera todavía más perfecto. Entonces vos prendías TV Compras y te decía, esta máquina hace que usted trabaje exclusivamente los abdominales. Entonces aparece un tipo haciendo abdominales en la máquina, con los abdominales pintados de fosforescente. Y en realidad, del otro lado de los Montes Urales, los muchachos de la Unión Soviética pensaban en cadena de movimiento. Jamás se les hubiera ocurrido un entrenamiento analítico ni aislado. Siempre pensaban en función de la cadena. O sea, era imposible entrenar analíticamente las cosas y después integrarlas en un movimiento que aspire a ser potente. Entonces aparece el concepto de cadenas. La cadena antigravitatoria, las cadenas de tirar y de empujar, y las cadenas diagonales. Y todo ello envuelto en la real problemática del deporte, que es saber qué. El bendito control motor. ¿Quién es el que está haciendo la tarea? ¿Cómo está haciendo la tarea y por qué? Hoy por hoy estamos en una especie de revival del entrenamiento isométrico. Gente que hace planchas, que hace supermans, que hace ejercicios estáticos, pretendiendo entrenar sistemas que después se van a mover de manera instantánea y con rapidez. Y cualquiera sabe que entrenar las fibras lentas no me va a mejorar mis opciones con las rápidas, son cosas diferentes. En definitiva, puede ser que equipos profesionales se equivoquen en el control motor, ¿sí?, y que lo publiquen en los medios y en las redes sociales. Y, ¿sí?, el mundo de hoy está plagado de errores conceptuales serios, casi estúpidos, Y luego están los ejercicios dinámicos, que los puse en un lugar muy importante de la situación. ¿Por qué? Porque los ejercicios dinámicos son los ejercicios de fuerza realizados en velocidad y con cierto nivel de coordinación e instantaneidad. Ergo, obligan al cerebro a una emisión de frecuencia de alto nivel. Y generalmente terminan, porque son ejercicios de derivados del levantamiento de pesas, con los bracitos arriba. Muy bien. Ahora viene la parte interesante de esta cuestión. ¿De qué me sirve que alguien levante los brazos? Supongamos que nosotros formamos parte de una tribu indígena y nos vamos a pelear con lo de la tribu de enfrente. Entonces hay un campo entre medio de la tribu de enfrente y nosotros y nos vamos hacia la pelea con los tipos. Entonces vamos con los brazos arriba, blandiendo nuestras armas para pelearnos con los de enfrente. ¿Por qué llevamos los brazos arriba con las armas y no llevamos los brazos abajo? ¿Por qué los brazos están arriba? ¿Por qué gritamos el gol con los brazos arriba? Porque levantar los brazos levanta los niveles del simpático. El sistema simpático tiene una relación directa con levantar los brazos. Y todas las hormonas intervinientes en el sistema simpático. En definitiva, si vos vas a un geriátrico a hacer una actividad física, y entras y están todos los viejos jugando a la baraja, sentaditos alrededor de una mesa, algunos en su silla de ruedas, pero va. Empezó la diversión, chicos. Sacá de tu bolsillo un globo, lo inflás, le haces un nudito, que no se caiga el globo, y vas inflando otro, y vas inflando otro, y en 5 minutos tenés a todos los viejos jugando para arriba con el globito, que no se les caiga. ¿Los activas? ¿Sí o no? Sí. Sí. En definitiva, hay una relación directa entre los brazos arriba y el sistema simpático. Y si esos brazos arriba, yo los llevo arriba con un movimiento explosivo, obligo a mi cerebro a una emisión de frecuencia de muy alta magnitud, y las emisiones de frecuencia de alta magnitud que se realizan en los nervios del tálamo, esa sensación llega rápidamente al hipotálamo, el hipotálamo sabe que hay una acción de alta intensidad y toma las medidas pertinentes, que tienen que ver básicamente con la emisión de ciertas hormonas que favorecen los procesos de entrenamiento. Y no solo los procesos de entrenamiento, sino los procesos posteriores de recuperación y demás. Bien, en definitiva, este ejercicio dinámico juega un rol estratégico dentro de la planificación de trabajo que excede las posibilidades que tiene como ejercicio en sí mismo. Muy bien. En definitiva, alrededor de estas 5 cosas gira la cuestión. Vamos por más. Empecemos por el principio. Zona media. ¿Voy a hablar de core training? No. Voy a hablar de zona media, que tiene unos 150 años de cosas escritas anteriores a que los nuevos genios de la lámpara presenten en sociedad el core. ¿Y quiénes eran los que escribían esas cosas? Los de la gimnasia. Ustedes saben que los primeros intentos ordenados y escritos de la gimnasia se los debemos a los griegos, la calistenia, que ahora está de moda nuevamente, y sus sucedáneos posteriores de la época del fin del 1700, principio del 1800, la gimnasia sueca, la gimnasia danesa, todas esas gimnasias, entre comillas, arrancaban por una cuestión postural muy firme y por un entendimiento muy firme de cómo sostener a la columna vertebral por delante y por detrás. Bien, entonces, el primer paso aquí es la identificación. ¿Qué tengo que identificar? Y tengo que identificar las paredes de la bolsa de aire comprimido que sostiene mi columna por delante. Y esas paredes son reconocidas por el cerebro de manera secuencial. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro primero reconoce al diafragma, luego el perineo, luego el transverso. En definitiva, cuando yo le estoy enseñando a alguien a armar la pelota que le va a sostener la columna vertebral por delante, le digo cosas como toma aire por la nariz, hacé de cuenta que te estás haciendo pis o caca y apretá los perineos, meté la panza adentro y hacé el ejercicio abdominal. ¿Cómo sé yo que esta identificación no se produce? Y en un sedentario puedo darlo casi por sentado. ¿Y un deportista de élite? ¿O que cree que es de élite? Yo soy capaz de atarte una cintita en el ombligo. Alrededor de la cintura, atarte una cintita. Digo, bueno, vamos. Vamos a hacer un ejercicio de calentamiento. Skipping talones a la cola. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. ¿Y qué es lo que yo espero? Que el tipo haga el skipping talones a la cola. No quiero ver si se le cae la cintita. Si el tipo hace las cosas bien, en el momento en que yo le marco el ejercicio, va a precontraer su zona media para darle estabilidad a la columna y la cintita se desliza y se cae. Si todo lo contrario, se le hincha la panza y aprieta la cintita, es que no tiene la menor idea de la identificación de los elementos de la zona media que le van a mantener la solidez estructural en la columna. Y esto entra dentro de las cosas elementales. Ahora está de moda el CrossFit, que no es ni más ni menos que toda una serie de cosas que se usaban en la preparación física con mucho éxito, que las pusieron a todos juntos y tiene una especie de gran mezcolanza y salen a la vida con eso. Y los norteamericanos, que nunca supieron mucho de pesas, por no decir nunca supieron de pesas, ahora son los adalides de esta nueva forma de entrenamiento. Y obviamente están en una época muy audiovisual, con YouTube, con... Bueno, entonces, qué sé yo, de repente Anselmi pone un video y ve que un grandote agarra la pesa del suelo, primero se abrocha su cinturón, y se agacha a levantar la pesa del suelo. Ya con el primer segundo de video yo ya sé si el tipo es un muerto o entiende de lo que está hablando. ¿Y qué es lo que yo espero ver? Que cuando se agache a agarrar la pesa del suelo, el cinturón, que se lo termina de apretar, le quede bailando por la precontracción de su zona media. Y recién cuando saca la pesa del suelo, el aumento de la presión intratoráxica hace que la superficie de su zona media se encuentre con el cinturón. O sea, si el cinturón no le baila, el tipo no entiende nada. Así de importante es la identificación de la zona media. Después está la relación entre la pelvis y las piernas, que tiene todo un rol y que vale la charla de hoy. Esta parte vale la charla de hoy. Esta parte es entender muchas cosas. Esta parte es fundamental, por ejemplo, para no tener una especie de catarata de problemas de isquiotibiales, aductores, espalda baja. Y se soluciona desde el primer paso, en esta identificación. Después están los aductores de la escápula, que juegan el rol de ¿qué? De estabilizar a la columna con las cosas que yo hago con los brazos. O sea, la escápula tiene que tener una determinada posición para que yo pueda golpear, para que yo pueda arrojar un objeto. Tiene que tener una determinada posición, la tiene que mantener. Porque si no la puede mantener y todo el tiempo se ve desbalanceada por mis impactos, ¿qué va a generar? Y va a generar adaptaciones que todas ellas se transforman en dolor y posteriormente en lesión. Por lo tanto, la escápula, tanto como la pelvis, tiene que tener una posición lógica y tiene que poder defender esa posición lógica mediante fuerza. Fuerza específica y puntual que se contraponga al movimiento que la quiere desestabilizar. Y recién cuando yo tengo todo esto resuelto, empiezan los tan difundidos ejercicios funcionales. Que los ejercicios funcionales tienen un error de diseño bastante importante, por lo tanto, lo que ustedes vean acá tienen un tuneo, un retoque poderoso en el diseño. Muy bien, seguimos. A ver, yo tengo la suerte que con esto de la cuarentena, mis dos mellizos, nene y nena, que en ese momento, cuando empezó la cuarentena, tenían 13 añitos, pude hacer todas estas cosas en el momento en que normalmente se hacen, a los 13 años, yo mismo, con una secuencia muy interesante, 10 veces por semana, y donde después de cada entrenamiento estaba el almuerzo y o la merienda y o la cena, para cumplir aquella cuestión de aprovechar la ventana anabólica para la recuperación. Entonces, todos estos videos son videos que yo, de aburrido que estaba y entrenando a mis propios hijos, pude llegar a hacer. Entonces, Mechita Anselmi, corredora de 80 metros llanos, uno de la Argentina, por fin, sirve para algo, pero bueno, es un talento, esta sí es un talento. El hermano no tanto, pero esta es un talento. Bien, vamos a ver en qué consiste el orden secuencial. Puntos en la cintura. Más aire por la nariz. Tanto que se ven subir, se ven adentro. Bien, este ejercicio ahora, los nuevos gurúes de el entrenamiento moderno, que viene a ser algo así como el rol del preparador físico fue colonizado por los kinesiólogos. Y los preparadores físicos, en su complejo de inferioridad, se dejaron colonizar y hoy quieren hacerse o parecerse a los kinesiólogos. Aparecen cosas como los ejercicios preventivos. Toda una cuestión. A ver, señores míos, hubo 100.000 campeones del mundo y campeones olímpicos que desconocían la palabra preventivo. Yo en mi vida como entrenador jamás hice un ejercicio preventivo. No existía. Me alcanzan los dedos de una mano para contar a los lesionados por culpa mía en toda mi carrera deportiva como entrenador. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno hace las cosas con el balance necesario, con la simetría necesaria, con fuerza y con flexibilidad, la posibilidad de que te lastimes por error propio es bajísima. Por lo tanto, no hay ejercicios preventivos, hay entrenamiento bien hecho. Entonces, ¿qué dicen los nuevos falsos profetas? No, este ejercicio es pernicioso. Ah, sí, angelito mío de Dios, este ejercicio que tiene unos 500 años. Es genial. ¿Por qué? Porque te permite saber, si vos identificás tu piso pélvico, tus pies se van a quedar quietos. Si vos conseguís verticalizar tu pelvis, utilizando el transverso como corresponde, vas a poder enrollar tu columna para poder levantarte. Si tu panza no sube mientras vos haces el ejercicio, es porque conseguiste que el transverso bancara la jugada. Entonces, miren cuántas cosas hace este ejercicio juntito. ¿Y cuántas cosas yo debo hacer si el tipo no puede levantarse del piso? Porque no puede verticalizar su pelvis, o se le mueven los pies, o se le levantan los dos pies del piso porque no reconoce el piso pélvico. Obviamente, si vos no reconoces el piso pélvico y se te levantan los pies del piso, se te corren, se te vienen las siete plagas de Egipto, porque ese tipo va a tener todos los problemas del planeta en los aductores, en los isquiotibiales, en toda una serie de cuestiones, porque sencillamente no sabe cómo reconocer el lugar donde eso se inserta para que se quede quieto y para que ejerza la función de sostén. Vamos de vuelta a cometir. Puntos en la cintura. Convengamos que Mechita es el peor escenario. ¿Por qué? 13 años, 1,78 m. 1,06 m de piernas, de longitud de piernas. O sea, tiene todas las virtudes para correr, para ser un atleta, pero hay que hacer que todos esos huesos se pongan de acuerdo y que no sea una especie de cachivache. Por lo tanto, es obligatorio que para poder llevar ese esqueleto al triunfo, tiene que hacer que todos sus huesitos se hagan amigos. Bien. Seguimos. La siguiente cuestión. Los espacios intervertebrales. Yo necesito que los espacios intervertebrales estén lo más separados posibles. ¿Por qué? Y porque por ahí entre medio pasan los nervios. ¿Y cómo lo hago? ¿Me cuelgo? ¿Hago yoga? No. Tengo que hacer fuerza hacia arriba para que mi propia estructura muscular descomprima mis vértebras y fortalecerme en esa situación de descompresión. Por lo tanto, antes de iniciar cualquier ejercicio de paravertebrales o lumbares, empieza esta situación. Este ejercicio es tontito, donde yo fijo la parte baja de la pelvis apretando una presa entre las rodillas y trato de levantar lo más que pueda un bastón o una barrita utilizando mis propias estructuras. Bien. A partir de ahí empieza el trabajo de paravertebrales y lumbares. ¿Y a quién sumo en la jugada? A la escápula. ¿Cuál es el rol de la escápula? A ver, yo le voy a pegar una piña a la pantalla. ¡Bum! En el momento en que yo impacto la pantalla, la acción que yo provoco sobre la pantalla me devuelve a mi brazo la reacción. ¿Y dónde termina esa reacción? En mi escápula. ¿Qué quiere decir? Que si mi escápula se queda quieta, posiblemente gran parte de mi impacto vaya para allá. Pero si mi escápula hace esto, cede, yo pierdo parte de mi propia potencia en la inestabilidad de mi escápula, que puede hacer esto porque el romboide no se la banca y puede hacer esto porque el romboide y cerrato no se la bancan. Por lo tanto, acá la situación es mucho más fácil que con la pelvis. Yo tengo que poner a jugar para mí, primero identificando al romboide y al cerrato. Vamos a empezar por el romboide. Entonces, fíjense que triple ejercicios tontitos que vamos a hacer ahí. Ahora les explico el rol de las pataditas y por qué. Vamos con el siguiente. Vamos a hacer la letra C. Empezamos. Mismo ejercicio. Pulgares hacia arriba, alternando los pies. Muy bien. Y el último, le voy a seguir cambiando el ángulo de los húmeros y le voy a hacer una W. A ver. Vamos a sacar esto para acá, para que podamos usarlo. Pulgares hacia arriba y vamos pegando dos pulgares a la cola. Bien, vamos a explicar un poquito por qué esto de los talones en la cola. Ustedes, una de las cosas que yo dije al principio, estaba hablando del control motor. Y estaba hablando de que, por ejemplo, vos entrás en un lugar donde entrenan tenistas hoy en día y los vas a ver haciendo una plancha, los dos antebrazos contra el piso, la punta de los pies bien alineaditos y con un señor contando de los segundos. 30 segundos, listo. Y uno que listo el otro. No, este si lo dejo, hace 5 minutos. No, este no. Creo que está buscando el tipo estabilidad de la escápula en el momento de la derecha. Así. ¿Quién te queda? ¿Quién te deja quieto un minuto? ¿Cuál es fibra? ¿La lente? ¿Con qué nivel de emisión celular? ¿Con 15 Hz le alcanzan a las lentas para estar en una posición estática? Ahora bien, viene un balinazo del potro hacia mi sector cruzado a 170 km por hora. La barra, yo intuyo el movimiento, hago el backswing. ¡Bum! Me encuentro con el pelotazo del potro que pesa 40 kilos en un instante. ¿Lo paran las lentas? Ni se enteraron las lentas. O sea, lo que genera el equilibrio instantáneo de un mazazo desde el potro para que yo pueda jugar esa derecha para el otro lado, lo hacen las rápidas. Por lo tanto, todas las planchas del planeta que están haciendo los jugadores de tenis, los de fútbol, ni hablar los de rugby, no sirve absolutamente para nada. No tiene ningún sentido. O sea, no pasa el filtro conceptual del control motor. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que sacar la jugada del campo de las lentas y llevarla al campo de las rápidas. Ah, entonces le tengo que agregar carga. No, le tengo que agregar dificultad, que son cosas distintas. Ahora bien, si yo la pongo a Mechita a hacer así, le digo, ¿cuántas hace Mechita? ¿50? Tranquila. Si hace 50, ¿quién las hace? Las lentas. Si hace 20, ¿quién las hace? Las lentas. Y si hace 10, también las lentas. Cualquier cosa que sea fácil, lo hacen las lentas. En la acción deportiva, que es instantánea y que es difícil, ¿lo hacen las lentas? No. Pueden preactivarse las lentas. Pero en el momento de la verdad, juegan las rápidas. De manera instantánea. Ahora bien, ¿qué pasa si yo te hago alternar? O sea, en la misma acción te hago una pauta coordinativa. ¿Vos durás 50 repeticiones? No. ¿Por qué no? Porque te aumenté la dificultad. Y cuando yo te aumento la dificultad, ¿qué hace el control motor? Cambia al ejecutante. Para que lo entiendan más fácil, yo calculo que la mayoría de ustedes debe saber nadar. Entonces yo te pongo panza abajo en el piso, en seco, y te digo nada, creo. Como un ejercicio para vertebral y lumbar. Bien. Ahora, nada, crawl con los brazos y pecho con las piernas. O sea, medio que se te complica. Bien. Ahora, cambia. Pecho con los brazos, crawl con las piernas. Y te voy cambiando. Pum, pum, pum, pum, pum. Ya la cosa se te complicó muchísimo. Ahora voy a ser más malo. Ahora quiero que nades crawl con el brazo derecho y pecho con el izquierdo. Y lo mismo con las piernas. De ahí, si te sale, a los 10 segundos te explota la cabeza. ¿Qué significa eso? Que te aumenté la intensidad del ejercicio por la vía coordinativa. Y vos te cansás mucho más rápido. Y al cansarte mucho más rápido implica que te saqué de la línea de trabajo de las lentas. Ahí empieza a aparecer lo neuro. Y va a seguir apareciendo lo neuro. O sea, el gran secreto del entrenamiento de la potencia es el rol de lo coordinativo. El potente es un tipo que sabe amalgamar sus cadenas de movimientos. Porque cuando un tipo está solo frente al arco y va a patear para hacer el gol, y le pega con alma, intenta pegarle con alma y vida a la pelota, y en el último instante alguien se la chorea a la pelota, el tipo erra y se desgarra la cadena posterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cálculo que el cerebro hizo a priori de cuán fuerte le podía pegar incluía la fase de amortiguación que hacía la cadena posterior. Al desaparecer el peso de la pelota como agente de frenado, el tipo se desgarra. Entonces, el equilibrio entre cadenas de movimientos y el equilibrio coordinativo entre cadenas de movimientos es el factor fundamental de la potencia. No es la hipertrofia, la cadena pesada de miocina, las guindas. Es la coordinación. Y aquí es donde se juegan las grandes ligas. En la enseñanza de ejercicios que vinculen las cadenas de manera coordinada y equipolente. Entonces, por eso juegan todas estas cositas de la cadena posterior. Vamos a ver lo mismo. Vamos a ver lo mismo del lado de adelante. Muy bien. Si yo me pongo en esta posición para hacer abdominales, el mismo ejercicio que hicimos de identificación, pero ahora te voy a complicar la vida, porque quiero que una pierna haga fuerza para arriba y la otra pierna haga fuerza para abajo. Vamos a verlo aquí. Fuerza para arriba. Fuerza. El ejercicio es básicamente el mismo, pero le estoy haciendo que haga fuerza contra la mano de su madre para arriba y que haga fuerza contra el pie de su madre con la otra pierna para abajo. Esta es una acción que el cerebro reconoce fácilmente. ¿Por qué? Porque cuando corre, una pierna va para adelante y la otra va para atrás, o cuando camina. Pero ¿qué pasa si le cambio un poquitito los tantos? ¿Qué pasa si una pierna va para arriba y la otra pierna va para afuera? Ya tuvo que hacer una especie de viborita para ajustar en la primera. A ver qué pasa si le pido que la pierna, que la otra pierna, en lugar de hacer fuerza para afuera, lo haga para adentro. ¿Ustedes se fijaron lo que le cuesta hacer cuatro? Como si hiciera 50.000, un ejercicio que es tontito. ¿Qué le agregamos? Nada más que movimiento de las piernas. Disculpe la interrupción. Horacio, ¿puede pasar el primero de vuelta? Porque no lo entendí bien. Fuerza para arriba. Fuerza. El piecito derecho está pisando el pie y con la otra pierna está haciendo fuerza para arriba con el psoas. Bien. Entonces analicemos una cuestión. Nosotros usamos esto como pruebas funcionales. ¿Qué significa como prueba funcional? Le ponemos nota a partir de este, que es el más fácil de todos, el de abajo. ¿Y qué es lo que buscamos? ¿Que el chico sube y baje? Que el chico sube y baje sin dejar de hacer presión con las dos piernas todo el tiempo. Si deja de hacer presión con alguna de las dos piernas, le bajamos un punto. Si tiembla y se acomoda, como hizo Metita en el segundo ejercicio, le saco otro punto. Y si le duele, la dejo en cero punto. La evaluación tiene una nota máxima de 3. Si deja de hacer fuerza con una pierna, se le descuenta un punto. Si tiembla y se acomoda, se le rebaja otro punto. Y si le duele, se le rebajan los 3. Y entonces yo, como aquí, vinculé al psoas con el movimiento, con los movimientos de la otra pierna para los otros 3 lados, tengo un puntaje para el psoas de la pierna derecha. Y después voy a tener un puntaje para el psoas de la pierna izquierda. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a estudiar lo que hace el isquio? Entonces, tengo el isquio con el psoas ya con nota. Ahora voy a ver una pierna haciendo fuerza para abajo y la otra pierna haciendo fuerza para afuera. Isquio abductor. Bueno, no, esta no, me equivoqué de es esta. Vamos de vuelta con el disco deductor, porque me confundí con el switch. Ahí, isquio abductor. Esta versión en el taekwondo de la vida misma. Isquio aductor. Una para abajo, la otra para adentro. Bien, entonces tengo al isquio con las otras vinculaciones, al psoas con las otras vinculaciones. Y tengo una nota. Puedo comparar las notas para saber si el reconocimiento de mi pelvis con respecto a la cadena anterior o la cadena posterior es el mismo. Y lo único que me queda por evaluar es qué pasa si una pierna va para adentro y la otra para afuera. Evaluando la relación del piso pélvico con los movimientos de las piernas, pongamos un puntaje de 3 al movimiento perfecto sin vacilaciones. 2 puntos si alguna de las piernas cesó por un instante de hacer fuerza, 1 punto menos si hubo temblequeos, ningún punto si hubo dolor. Empiezo a sumar lo que el psoas derecho con todas sus vinculaciones hizo, lo que el psoas izquierdo. Tengo un puntaje para el psoas en general, 17. Tengo un puntaje para el isquio en general, 13. Entonces yo ya puedo decir que este tiene menos reconocimiento posterior que anterior. A ver, jugadores de primera división, vos le pedís que con un pie haga fuerza para abajo y con otro pie haga fuerza para afuera, el tipo deja de hacer fuerza con intensidad, como si no existiera la relación. O sea, no consigue entender que tiene que hacer fuerza con las cosas otra vez. Entonces, ¿qué va a sostener en el momento del juego? ¿Qué va a sostener si lo desconecta para hacer este ejercicio? Entonces, el primer punto que nosotros llevamos a la práctica es que el tipo reconozca absolutamente todos estos movimientos a la perfección. Esto se hace en la primera etapa de trabajo. Y no necesariamente tienen que ser ejercicios como los de la evaluación. Inventamos ejercicios que tengan la misma lógica. ¿Se entiende? ¿Qué hubiera hecho un fisioterapeuta norteamericano? Te hubiera metido en una máquina de decibeles analítica a que vos entrenes eso. Y si tu cerebro no lo reconoce, ¿para qué sirve? Si la cadena no entiende esta nueva posibilidad del decibel. Interesante. Bien. A ver, a ver acá qué puse. Ah, acá están los jugadores haciendo isquio aductor, que quizás una de las variantes que más los complican, en la entrada en calor mía, que dura 7 minutos en cada entrenamiento y que tiene que ver básicamente con poner a jugar para mí la zona media. Acá está haciendo isquio psoas, solitos. Vamos con abdominales analíticos. Diagonales varias. Vamos. Aparecen los ejercicios funcionales. Error fundamental de los ejercicios funcionales desde su concepto. Los hacen estáticos. ¿Y eso qué? Eso es decir, me interesa que trabajen exclusivamente la fibra lenta. Si yo soy bancario, o si soy bombero no, si soy bancario, si soy manicura, este ejercicio es perfecto. Ahora, si yo tengo que chocar contra el 4 de defensa y justicia, este ejercicio no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque el choque va a ser instantáneo. Y en la instantaneidad, las lentas no existen. Por lo tanto, a este le tengo que agregar movimiento. Este señor con la pata que tiene arriba se tiene que pegar en la cola, con esta mano se tiene que rascar la cabeza, con la mancuerna que tiene en esta posición tiene que pasarla por arriba y para abajo, tiene que poder dar pequeños saltitos con los pies, o sea, se tiene que mover y tiene que generar instantaneidad, si no esto en esencia no sirve absolutamente para nada. Bien, vamos a ver algunas cositas que sí sirvan. Vamos a ver estas bisagritas. Muy bien. Acá fíjense que esto en esencia es una plancha donde todo el tiempo está cambiando de posición angular. Muy bien. La misma lógica con las arañitas, que tiene un componente diagonal cruzado muy interesante. Muy bien, vamos por más cositas raras. Caminata en cuatro patas. Es una plancha, pero te estoy haciendo mover todos los ángulos a 90. Y este que, este pobre italianito que era dos del mundo cuando lo mandaron a entrenar con nosotros, Filippo Baldi, este no le salió ni a palos, porque este tiene que tener la cadera mucho más levantada de lo que la tiene, pero este lo que busca es la capacidad de sostener de la cadena posterior, el glúteo, de los isquiotibiales, de los paravertebrales, el ejercicio excede las posibilidades de este pibe. Pero bueno, como muestra, ahí está. vamos por más. Esto ya es más conocido, los puentes, pero con características de las que nosotros le ponemos a este tipo de cosas. Este puente, el mismo puente llevando para atrás y para adelante. Muy bien. Vamos por más. Acá están los jugadores haciendo cadena posterior integrada, cadena posterior con remo. Acá el jugador que está en la segunda máquina está agregándole elementos a la cadena, pegándose patadas en la cola, y lo hace de manera coordinada e indistinta. O sea, este ejercicio lo amo, pararse con una mancuerna. Este chiquito es mexicano y le sale espantosamente feo, pero la idea está ahí. Fíjense que si alguien manda a entrenar a Buenos Aires a un deportista, es porque es de lo bueno, no van a mandar uno cualquiera. Y no le salen los ejercicios como nosotros quisiéramos que le salgan. Acá está el amiguito Filippo haciendo otro ejercicio. Carga, rotación externa, empuja, tiene que sostener arriba, tiene que sacar las piernas, se tiene que levantar. Se tiene que empezar a integrar las diferentes partes del cuerpo con la zona media como protagonista principal y las cadenas diagonales como protagonista principal. O sea, fíjense ustedes en unas pocas transparencias como ya empezaron a entender que la realidad del entrenamiento de alto nivel es absolutamente diferente a lo que me venden en el gimnasio. Absolutamente distinto. Otro planeta. El planeta fitness es una cosa, el planeta rendimiento es otra cosa totalmente diferente. ¿El rendimiento sirve para el fitness? Obvio. ¿Lo podría hacer cualquier persona? Es la idea. Continúo. Los ejercicios dinámicos. Estas son las joyas de la abuela. A partir de aquí se producen las cosas. Los ejercicios dinámicos son una herramienta demoledora para poner en marcha los sistemas endocrinos y como ejercicio en sí mismo. Es la, de alguna manera, la expresión máxima de la potencia. Bien. Estos ejercicios son absolutamente desconocidos de alguna manera. Ahora están popularizados por el CrossFit, que como buen producto para la venta tiene... lo mejor que pudieron encontrar, no lo saben usar, pero lo mejor que pudieron encontrar. Entonces, de lo que nosotros vamos a intentar plantear es cómo se enseña a hacer este tipo de ejercicio, que incluyen velocidad, coordinación, técnica. Y los ejercicios, yo no los voy a aburrir a ustedes con metodología de la enseñanza, pero les voy a mostrar que los ejercicios van de fácil a difícil. Lo primero que te le enseño un chiquito, acá Ramiro, el hermano de Mequita, tenía 13 y estaba en el proceso de aprendizaje de este ejercicio. Entonces, la cosa más importante cuando yo levanto una barra es, primero, las muñecas van derechas, alinear el codo con la muñeca. Vos vas al gimnasio y ya te hacen hacer el fuerza en banco con la muñeca torcida y el dedo afuera, lo cual es una aberración. La muñeca sigue al cúbito y al radio y la barra va empuñada. Elemental. Y la cabeza, que tiene un peso determinado, está ubicada sobre la barra y yo la saco para que pase la barra. Y luego vuelve, las muñecas derechas todo el tiempo. Perfecto. ¿Y de ahí a qué voy? Y de ahí voy a colaborar con el impulso de las piernas para no depender tanto de la acción coaptadora del supraespinoso. ¿Cómo? Y Y después vamos a darle velocidad a la cosa. E instantaneidad. Y entonces ya esto es un ejercicio dinámico. Y este es un ejercicio fundamental para un arquero, para un pivot de básquetbol, para todos los voleibolistas, para un lanzador de bala. ¿Y de aquí a qué pasa? Y pasa al ejercicio más importante de todos, que es el arranque de potencia colgado, conocido ahora por el mundillo del CrossFit como Power Snatch. Pero lo primero que tengo que entender es que a las pesas las levantan las piernas, entonces el chico le voy a enseñar a saltar derecho. Entonces va básicamente a saltar derecho. Y después le tengo que enseñar que el ejercicio, después del salto, se continúa con los brazos que lo acercan al cuerpo. Y después le tengo que enseñar a hacer el movimiento completo. La velocidad en un chiquito de 1,80 m como Ramiro va a 3,5 m/s, lo cual le da una dinámica muy importante. Y el momento en que expresa la fuerza dura 180 milisegundos. O sea, desde el punto de vista neuromuscular, es un ejercicio extremadamente calificado y que provoca muchas cosas todas buenas. De ahí pasamos a... O sea, todo esto que vimos anteriormente, estos ejercicios dinámicos, son muy importantes porque ponen en juego mecanismos hormonales, porque obligan una emisión cerebral de muy alta frecuencia y después el entrenamiento fluye y esto fácil. La cadena antigravitatoria. Empujar el piso para abajo. La base fundamental alrededor de la cual giran tantas cosas en el mundo del deporte. Entender la cadena antigravitatoria y entender los ejercicios importantes en general merece una pequeña reflexión. Las redes sociales muestran innumerables ejercicios de dudosa calidad. Cuando un entrenador quiere hacerse el banana, muestra ejercicios exóticos con bandas elásticas y pierna levantada, una cosa así, saludando a Júpiter. Estos ejercicios exóticos que inventan todos los días uno nuevo, ¿sirven para algo? En determinado momento del proceso de entrenamiento pueden llegar a ser utilizados como varían. ¿Son estos ejercicios los que marcan la diferencia? No. Los ejercicios que marcan la diferencia son cuatro, que se llaman básicos. Y que lo que hay que hacer con esos ejercicios es usarlos para levantar el techo del deportista. Son los ejercicios que mediante el fortalecimiento convocan mayor cantidad de unidades motoras para que yo corra más rápido, salte más alto y sea más efectivo en mi situación deportiva. Estos ejercicios básicos, ¿dónde juegan? A ver. El problema es la cantidad de conceptos que yo intento volcar hoy, porque sé que muy difícilmente tenga otra oportunidad con ustedes. Y puede ser perfectamente que yo los tenga de médicos en un proceso deportivo que encare en un momento. Entonces ustedes tienen que saber qué pasa por mi cabeza y qué pasa por la cabeza de cualquier entrenador de mis características. Y que lo que nosotros hacemos tiene un cierto nivel de lógica muy importante. En definitiva, ¿por qué Anselmi te va a decir que el CrossFit es una huevada? ¿O el entrenamiento funcional? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que sea realmente seria tiene un principio y tiene un fin. O sea, tiene una planificación que va hacia un determinado lugar. Si vos mañana tomás un curso de cualquiera de estas actividades, te van a enseñar un montón de ejercicios pero no te van a decir cuándo, cómo, ni de qué manera, ni por qué. En un proceso de entrenamiento serio, es como construir una casa. Vos empezás por los cimientos, levantás las paredes y le colocás el techo. ¿Cuáles son los cimientos del entrenamiento de la potencia? Balance, simetría y estabilidad. Palabrita mágica. Lo que pueda hacer el brazo derecho, lo tiene que poder hacer el brazo izquierdo. Pierna derecha, pierna izquierda. Cadena diagonal, pierna derecha, mano izquierda. Cadena diagonal, pierna izquierda, mano derecha. Adelante y atrás, equiparable. En un análisis de las plantillas o de la pisada, el pie tiene que pisar parejo. La misma mancha en la a ver, extraer un poquito esta suciedad de la zapatilla que marca. Y marca que este pibe está bastante bien posicionadito. Hay que ver ahora si yo lo comparo con la izquierda. Si lo comparo con la izquierda, también está bastante prolijita, pero está mucho más roñosa a la derecha que a la izquierda. ¿Qué quiere decir? Y que este pibe se apoya más sobre la derecha que a la izquierda. Y que está un poquitito menos sucia atrás que adelante. O sea, tiene medio los taloncitos en el aire, en estas zapatillas que usa todo el día. ¿Te habla la plantilla? Claro. ¿Y vos qué hacés cuando la plantilla te habla? Tratás de entender lo que te dice y en balance, simetría y estabilidad es donde vos emparejás la cosa. ¿Y cuando la emparejás, qué haces? Cuando la tenés parejita, la empujás para arriba. ¿Y cómo la empujás para arriba? Con los ejercicios de fuerza. ¿Cuál es lo más importante? Ahí no entra el desplante búlgaro con la bandita elástica agarrada de la rodilla, no. ¿Por qué no? Porque no está diseñado para hacer fuerza. No está diseñado para reclutar unidades motoras. Está diseñado para arreglar pequeñas cuestiones neuroperceptivas que van en la tapa de base. En la tapa negra con letras doradas van los ejercicios de verdad. Y cuando yo tengo este balance, esta simetría, esta estabilidad fortalecidos, ¿qué busco? Mi objetivo específico. ¿Y cuál es mi objetivo específico? El objetivo específico del deporte. Hacer mejor ese deporte. Entonces, este proceso, el inicial, al principio dura mucho tiempo. Este proceso final, que se llama periodo competitivo, básicamente en el argot de la planificación de entrenamiento, dura menos. Dura unas 5 semanas como máximo, depende si yo tengo que competir en las antípodas, si tengo que hacer un cambio de mis patrones hormonales para competir en un día distinto y con un uso horario diferente. Pero la parte del medio, un pibito de 13, 14 años lo mira fijo, mejora la fuerza. Pero en la medida en que va mejorando sus posibilidades, esta parte del medio es cada vez más difícil. Cada vez es más difícil ponerle niveles de fuerza. Niveles de fuerza que nosotros los llamamos, en el mundo del deporte, gold standard. ¿Qué es un gold standard? Es cuánto tenés que hacer en sentadillas para poder jugar en la A1 de Italia del voleibol, siendo mujer midiendo 1,80 m, para poder poner los deditos a 3,25 m. ¿Cuánto? Entre 170 y 180 kilos de sentadilla. ¿Cuál sentadilla? Sentadilla por punto. Sentadilla de verdad. ¿Y cuánto de arranque? Y unos 80. Entonces, ¿qué tenés? Entonces tenés el motor que te permite poner las manitos hacia el pie. Si no tenés eso, no vas a poder poner las manitos hacia el pie. Si yo quiero jugar de pilar derecho en los Pumas, y quiero ser competitivo en el nivel internacional, ¿cuál es mi número en sentadillas? 250 kilos. ¿Cuál es mi número en cargadas de potencia? 150 kilos. ¿Cuál es mi número en 30 metros llanos? 4 segundos. ¿Cuánto soy capaz de saltar en un CMJ? 60 centímetros. Entonces soy un tipo internacional de clase A. ¿Por qué? Y porque todos los que están en ese nivel tienen números de esas características. El tema es, si yo tengo esos números de esas características porque elegí bien a mi papá y a mi mamá y tuve determinados choques de buena suerte, o tuve preparadores físicos muy importantes que me llevaron de manera implacable a que yo alcance números de valor internacional. ¿Son difíciles esos números de nivel internacional? No. Son fáciles. En los deportes de conjunto son muy fáciles. En los deportes de tiempo y marca son muy fáciles. Lo difícil a veces es el virtuosismo técnico y decididamente haber elegido bien a papá y a mamá. Pero alcanzar los valores mundiales de preparación física no es tan difícil. Es sencillamente paciencia y método. Por eso a mí me resulta imperdonable que nosotros no podamos alcanzar los valores internacionales en ciertas disciplinas deportivas. Yo creo que nuestra principal arma es estar por encima de esos valores. Bien. Bien, ya esto hablé, donde serían útiles los ejercicios fundamentales. Durante una carrera deportiva se desarrollan aproximadamente 40 a 50 macrociclos. El mesociclo de fuerza es el responsable de impulsar nuestros resultados hacia adelante durante toda una carrera. Hay ejercicios especialmente aptos para el desarrollo de la fuerza, veámoslos. La cadena antigravitatoria tiene una reina, que reina por encima de todos, la reina sentadilla. O sea, yo voy a tratar de hacer todas las cuestiones posibles de flexibilidad y estabilidad para poder hacer una sentadilla perfecta. Porque la reina no es para cualquiera. Las sentadillas son muy difíciles de hacer bien. No muy difíciles, son difíciles de hacer bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar? Los parámetros de flexibilidad y postura necesarios como para poder hacer una sentadilla perfecta. Porque si no hago una sentadilla perfecta, no debo hacer ninguna variante recauchutada. ¿Hay una princesa? Sí, las sentadillas por delante. Que son un gran ejercicio, pero la barra está ubicada en otra posición y tiene menos participación en el glúteo, por lo tanto es un ejercicio diferente, con sus calidades, sí, pero no tan glamorosa como la reina sentadilla. El marqués desplante, o sentadillas búlgaras, el conde subido al banco, el rey de Spain, un rey con varios reinos, todo muy divertido, vamos a los ejercicios en sí mismo. Para yo poder decir, este nene puede hacer una sentadilla, tiene que poder bajar con el tronco completamente derecho. A ver, a ver, a ver. Vamos, Mechita. Y vamos, Ramiro. Para que el tronco se pueda subir y bajar de manera absolutamente vertical, ¿qué es lo que tiene que pasar? Acá está Ramirito con un poquito más de peso, haciendo una sentadilla por delante. ¿Qué es lo que tiene que pasar? Vamos a verlo acá. Lo que tiene que pasar es lo siguiente. La rodilla tiene que poder adelantarse con respecto a la punta del pie 10 centímetros en el mismo sentido en que está direccionada la rodilla. Sabiendo de antemano que los occidentales, por cuestiones no bien determinadas, tienen las puntas de los pies, especialmente la punta del pie derecho, ligeramente abiertos hacia los costados. El derecho un poquito más abierto, no sé si será por la presencia del hígado, pero los pies están así. Los orientales será porque comen diferente, vaya a saber por qué sus rodillas apuntan para adelante, ergo sus puntas de los pies apuntan para adelante. ¿Por qué yo necesito que mi rodilla esté adelantada como mínimo 10 centímetros con respecto a la punta de mi pie? Porque si yo puedo correr las rodillas hacia adelante, mi tronco se puede mantener erguido. Si yo no puedo correr mi rodilla para adelante, necesariamente tengo que inclinar mi tronco para adelante. Y si yo inclino mi tronco para adelante en una sentadilla con la carga puesta en el cuello, mi espalda baja tarda muy poquito tiempo en romperse. Por lo tanto, la sentadilla necesita que yo baje vertical. Vamos a poner la mechita. Es un buen ejemplo, porque mechita es un mimbre, es un palo escoba, una nena de 1,79 m. Fíjense la perfección de la profundidad del descenso. Espalda completamente derecha, totalmente armada de punta a punta, totalmente vertical, siendo longilínea, lo cual es mucho más difícil. El hermano es un bestia, no tiene ningún problema con nada, ¿no? Conste que en todos estos videos tienen 13. 13. Entonces, el de 13 que entrene con el peso corporal, ¿por qué? Si lo hace perfecto, ¿cuál es el problema? ¿Cuánto hace Ramiro de sentadilla hoy que tiene 15? 180. Mucho o poco. Esta es la perfección. ¿Le va a hacer algo? ¿Le va a pasar algo? No. ¿La hermana cuánto hace? 60. Pero antes de que termine la cuarentena la quiero tener en 80-85. ¿Por qué? Y porque necesita que esa planta impulsora de atleta me empuje para adelante. A ver un poquito. Aquí tengo por acá. Ah, acá tengo jugadores. A ver. Yo tenía algo que lo tengo por acá, que lo pasé rápido. A ver. Este es el mejor esgrimista argentino, que tuve el honor de entrenarlo, ahora está en Italia, y se quedó varado con la cuarentena y nunca más volvió. Pero esto es un esgrimista, 20 años. Haciendo sentadillas. Me manda el video para que yo le corrija las cuestiones por Zoom. La barra tiene 180 kilos, esgrimista. Fíjense la perfección de la sentadilla de este tipo. Y los pies. Nicolás Marino, que lo quiere googlear luego. Si hubiera estado presente, ya esta era la última repetición porque hubo un sutil inclinamiento. ¿Ven? Ya la anterior había sido la última bajo mi concepto. Pero igual no le quita lo bailado. Muy probablemente el resto de la selección de esgrima que está entrenando en Buenos Aires haga un cuarto de sentadilla con 20 kilos. No, porque le va a pasar algo. Lo que le va a pasar es que no se va a poder colgar una medalla en el cuerpo, eso es lo que le va a pasar. O sea, no hay ningún problema con las intensidades cuando el ejercicio es prolijo y está bien hecho. Puntos claves para la sentadilla entonces. Posición de manos y codos. Manos y codos van alineados. La muñeca va derecha, el codo va debajo de la muñeca. A la apertura de los pies. La apertura de los pies es la que yo necesite para poder entrar abajo. El adelantamiento de las rodillas. En la posición profunda, la rodilla va para adelante. Perpendicularidad de la espalda va perpendicular al piso, recta por completo, se mantiene recta durante todo el recorrido, en ningún momento hace esto ni dobla la parte baja de la cola, que los gringos le dicen eso, batwing. La profundidad del descenso, hasta que me apoyo en el final anatómico. ¿Qué pasa si yo freno en la mitad del recorrido? Para no hacerme daño a las rodillas, dijo el buen genio. Supongamos que yo tengo 200 kilos en la espalda. Empiezo a bajar. Cuando llego al paralelo, decido detenerme porque si bajo más es peligroso. ¿Cuánto pesa la barra de 200 kilos cuando yo llegué al paralelo? 264 kilos, en mi caso en particular. Aumento un 32% por la inercia de la caída. A eso hay que sumarle el porcentaje de mi cuerpo que está por encima del centro de masa. Bueno, entonces yo en un punto donde no hay detención alguna tengo que frenar 264 kilos. ¿Qué pasa si yo voy hasta abajo? Mi freno anatómico, mi posición anatómica, se encarga de repartir ese freno. Cuando salgo para arriba, ¿contra qué salgo? ¿Contra los 200? Ni siquiera. Salgo contra la flexibilidad del metal. O sea, tengo 4 centímetros cada 90 kilos. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que yo hago es doblar la barra cuando me levanto. Luego las puntas de los discos que quedaron doblados salen para arriba. O sea, yo tengo como 4 o 5 centímetros con 90 kilos de presión. Y recién ahí se suman los 200. Y a partir de esos 200, como yo vengo acelerado, cada vez la barra pesa menos. En definitiva, ¿hasta abajo o por la mitad? Hasta abajo. ¿Por qué? Porque me está ayudando. Pero para saber eso, primero hay que haberlo hecho. O sea, vos le pedís un tipo bueno para hacer sentadilla, que pare por el medio, lo estás matando. El tipo va a querer hacer ejercicio prolijo y bien hecho. Como tiene que ser. Bien. Mucha gente haciendo sentadillas bien hechas. Opciones, si las cosas no me salen. La mejor opción, en mi opinión, es esta. Bueno, subidas al banco de los chicos acá del equipo. Un cuerpo técnico que vino hace unos años, me agarra el pedo físico y me dice, Horacio, quiero que de primera división me digas cuántos hacen sentadillas correctamente. Yo hice la evaluación y le dije, cuatro. Por lo tanto, todos los demás tienen que hacer alguna opción, porque al no poder hacer sentadillas a la perfección, no pueden hacer sentadillas. La mejor opción, lejos, es este, el de planta. Más conocido en el mundillo doméstico como Bulgarian Squats o sentadillas búlgaras, porque le adjudican a un gran entrenador búlgaro llamado Ángel Spasov decir que en Bulgaria este ejercicio era muy importante. Ahí yo descubro el nivel de fantochada de toda esta gente porque Spasov en Latinoamérica insistía en que yo me tomara un avión y yo fuera su intérprete. Por lo tanto, yo hice de intérprete en la mayoría, en todas las conferencias de Ángel Spasov, en cualquier país donde se hablara en español. Jamás en la vida Ángel Spasov habló de que el desplante ellos lo llamaban sentadilla. Y nunca en mis 8 idas a Bulgaria vi este ejercicio. Lo que no quita que está buenísimo y que se llama desplante. Buenísimo. Ya que estamos, un desplante alternado. Y ustedes tienen una nena atleta, 1,79 m, 1,06 m de piernas. ¿Cuál es el ejercicio más importante de todos? Este con el control. ¿Qué es lo que buscas acá? Que siga una línea sin mirar y tiene que poder hacer coincidir la rodilla de la pierna de atrás con el talón de adelante y no levantarse. Entonces, ¿quién está poniéndose en juego al tener que estar sobre la línea blanca? El equilibrio instantáneo de las cadenas laterales, el famoso glúteo medio y compañía. Y si no la dejas mirar a una nena que le terminan de crecer las piernas, tiene que hacer un esfuerzo proprioceptivo para imaginarse su rodilla y hacerla coincidir con su talón. Y como papá me puso una mancuerna allá arriba, estoy obligado a ir derecha. Ahí se empiezan a acomodar todos los melones en el carro. El despegue. Ejercicio que está muy, pero muy promocionado hoy en día y que yo le tengo un enorme respeto porque es extremadamente peligroso. Sobrevivir un despegue significa hacerlo perfecto. Acá, Ramiro, el ejercicio se enseña de arriba para abajo, lo va a hacer perfecto. ¿Verdad? Vamos, Ramiro. ¿Por qué de arriba para abajo? Porque lo que uno le dice al chico es, trata de bajar la barra despacito porque el piso es de cristal. Y si le pegás con la pesa, lo rompes. Si yo lo bajo despacito, lo voy llevando por el recorrido más cercano posible al cuerpo. Y el cerebro recuerda por dónde bajó y vuelve a subir por ahí. Como Caperucita Roja cruzando el bosque. O sea, la barra va pegada al cuerpo sí o sí. El famoso ejercicio de peso muerto con piernas extendidas. Eso es una aberración que vas a tirar tu columna a la basura. Encima, mandaron en cana a los pobres rumanos. Le ponen Romanian Deadlift. A ningún rumano que son genio del entrenamiento se le hubiera ocurrido en su peor pesadilla hacer un ejercicio con las piernas extendidas. Son las cosas raras que hacen norteamericanos y que le mandan a sus colonias en el sur todo este tipo de barbaridades. ¿Este ejercicio se hace así o no se hace? Si no lo haces, no pasa nada. Pero si lo vas a hacer, tiene que ser obligatoriamente perfecto. Si no, te vas a lo mismo. Y aún haciéndolo perfecto, el riesgo es altísimo. Un ejercicio muy exigente. Hoy por hoy he visto nutricionistas hacerlo con adultos mayores. Después, una cosa... Hay bizarro para hacer dulce por todos lados. Sumamente difundido en las redes sociales. Una señora de 70 años, 80 kilos de peso. Bueno, vamos a una variante más humanitaria que es la del hexágono. Hay unas barritas hexagonales que permiten que este ejercicio esté centrado y que el riesgo sea menor. Y una variante más sencillita, que es con la famosa altera. Esto no se llama ni pesa rusa ni kettlebell. Esta pesa con manija existía con los muchachos de Temístocles y con los muchachos de Leónidas también. Es lo que le dio nombre a lo que conocemos como halterofilia, que es el levantamiento de pesas, en la altera, esta pesa con manija. Después algún descarado trató de que los rusos hubieran sido los que la inventaron y le puso pesa rusa, o alguno mucho peor le puso kettlebell. Esto se llama altera y es lo que le dio nombre a un deporte llamado halterofilia. Bien. La ciencia de un buen despegue, espalda recta, rodillas que van hacia atrás, rodillas que van hacia adelante, barra pegada a las tibias, barra pegada a los muslos y se enseña de arriba hacia abajo. Tirar y empujar. Muy bien. El ejercicio clave de la máquina de tirar es la dominación. Este ejercicio tiene un par de cosas muy importantes. La primera cosa muy importante, ¿cuál es? La posición de salida. La posición de salida es completamente relajado. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones más importantes que me deja de premio este ejercicio es el accionar de los coaptadores del húmero. Los coaptadores del húmero son aquellos que me van a permitir que yo no me luxe el hombro. O sea, el mejor ejercicio que existe para la luxación del hombro es la salida desde abajo de la abdominal. Ahora bien, este ejercicio, ¿de qué depende? De su recorrido. ¿Cómo maximizo yo el recorrido? Haciendo el ejercicio por delante. ¿Qué pasa si yo hago el ejercicio por detrás? Como me marca el instructor del gimnasio en la polea. Primero, hago hacer fuerza al hombro en rotación externa. Lo cual es conceptualmente un error gravísimo. Y fíjense el ángulo del recorrido. Pobrísimo. Por lo tanto, este ejercicio se hace por delante. Hay que poner especial énfasis en estar completamente relajado en la partida. Y se combina invariablemente con este otro, que son las dominadas horizontales. donde yo completo el recorrido del movimiento. Y donde lo más importante de esta dominada horizontal, ¿cuál es? La terminación. Porque si yo toco la barra con el pecho, significa que yo pude aducir mis escápulas y, de alguna manera, solidificar la posición estructural de mis escápulas junto con mis dorsales y mis paravertebrales. Por lo tanto, las dominadas y las dominadas horizontales, combinadas entre sí, dominada más dominada horizontal, consiguen completar el recorrido de la máquina de tirar, que también lo puedo hacer en una polea y en un remo, pero van siempre combinados y van siempre relajado acá y tocando el pecho ahí. Esas son las novedades de la máquina de tirar. Si no puedo hacer dominadas horizontales porque no consigo llegar con la barra al pecho, una buena opción es esta tabla, que en este caso la puse mal. Los pies van un poquitito más elevados que la cabeza para optimizar un poco el ángulo. Y gran ejercicio. Puntos clave, pies un poco más altos que las manos en el inicio, brazos extendidos, finalizar tocando la barra con las escápulas aducidas. Muy bien. El fuerza ya lo vimos cuando vimos el levantamiento de pesas. Es el mismo fuerza. Puntos claves, mentón por delante de la barra al comenzar, cabeza entra y sale, brazos alineados con las orejas en el final, codos hacia afuera y extendidos, rodillas apenas desbloqueadas, o sea, yo no tengo las rodillas bloqueadas, las tengo apenas desbloqueadas, ¿para qué? Para poder ejercer el balance, porque todos estos ejercicios son curvos. Ahora hay unos falsos gurúes del entrenamiento basado en la velocidad, que en realidad lo que quieren es venderte un acelerómetro, venderte un encoder, para lo cual tratan de justificar lo injustificable, y una de las cosas injustificables que tratan de justificar es hacer los ejercicios de fuerza dentro de una máquina con guías, la famosa máquina Smith. Bueno, siento decirles que absolutamente todos los ejercicios de fuerza son curvos, ninguno de ellos. Y que si yo trato de vulnerar esa curva, estoy creándole inconvenientes biomecánicos al cuerpo que generalmente se traducen en dolor. Obviamente, un movimiento curvo que yo lo quiero medir con un piolín que mide cuestiones rectilíneas me complica la vida. Pero no importa, todo sea en función de poderte vender mi almonículo de evaluación. Por lo tanto, toda esta corriente que viene de España, que te trata de vender a como sea un encoder, un medidor de velocidad, y te trata de vender el software que te permite analizar y programar trabajos en función de la velocidad, es una falta de respeto. Y bueno, es tratar de vendernos otra vez espejitos de colores. Señores, ya pasó. No necesitamos los espejitos de colores. Todos los ejercicios son curvos y tienen que respetar esa curva. Porque si no respeto esa curva, lo que va a pasar es que algo va a doler. Por culpa de no respetar la curva. Por lo tanto, las rodillas van desbloqueadas porque de alguna manera la cadera va compensando la curva, porque yo saco la cabeza, la barra pasa, la frente vuelve y la barra inmediatamente busca para atrás. Y cuando la barra busca para atrás, hay un sutil corrimiento de mi cuerpo hacia adelante para compensar la movilidad. Por eso es que las rodillas van desbloqueadas. Si yo tengo las rodillas bloqueadas, vuelco, me caigo. Bench press, el fuerza banco. Ejercicio que parecería extremadamente tontito. Y bueno, acá ustedes ven algunas cosas interesantes. ¿Los pies van levantados con respecto al piso? Pueden. ¿Y por qué? Porque en realidad los bancos en la época de los griegos tenían 25 centímetros de altura, lo cual permitía que yo tuviera mayor estabilidad. Los codos y las muñecas van alineados en la misma línea. Jamás el agarre tiene que hacer que muñeca y codo en el punto más bajo sean ubicados en distintos puntos del espacio. ¿Por qué? Primero, porque estoy generando un estrés innecesario en el escafoide. Y después, porque estoy generando un estrés innecesario en la cordera bicipital. Si yo hago coincidir en el punto más bajo del recorrido la muñeca derecha, no torcida, con el codo, soluciono todos los problemas. En algunos deportes y en algunos deportistas, donde hay un movimiento de backswing que hace que el ligamento externo clavicular esté más extendido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que restringir la profundidad del descenso porque si no me voy a lastimar los coartadores del húmero que van a rozar contra el acromión. En definitiva, acá no hay otra opción que el preparador físico tenga un conocimiento bastante minucioso de anatomía aplicada o de fisiología articular, porque tiene que saber quiénes intervienen en los ejercicios al pie de la letra. Al pie de la letra. O sea, esta es una de las obligatoriedades de la gente que ocupa un rol en la preparación física de deportistas y de personas. Punto clave, codos y muñecas alineadas y perpendiculares al suelo en el punto más bajo del recorrido. El ancho del agarre va a depender de esto. Escápulas aducidas o deduzco mis escápulas en el momento de apoyarme en el banco. Las muñecas van rectas, no torcidas. Agarrar con el pulgar, nunca sin el pulgar. Espalda hiperextendida y glúteos completamente apoyados durante todo el ejercicio. Los pies pueden, y yo les diría deben, estar más anchos. Una pregunta breve, bueno, antes de que pase. ¿Hasta dónde sería el recorrido, entonces, lo recomendable? El recorrido, si vos no ves un escaloncito acá, podés tocar el techo. En un tenista, jugador de handball, lanzador de jabalina, jugador de voleibol, seguramente cuando empieza a bajar, se empieza a levantar un escaloncito. Entonces, ¿ahí qué haces? Le pones un cajoncito de madera en el pecho o un almohadón y baja hasta que toca y no te genera el escaloncito. Tanto remedio. Si no, va a doler el hombro por definición. Y lo último que tengo para decir es el equilibrio diagonal. ¿Qué es la diagonal? La diagonal es el proceso por el cual una fuerza que viene desde la izquierda, impulsada por el poder de la pierna izquierda, atraviesa el tronco de izquierda a derecha y culmina con una acción del brazo derecho. O a la inversa. La diagonal es más un hecho coordinativo que otra cosa. Por eso yo me enfurezco cuando veo a los españoles pretendiendo entrenar la cadena diagonal con el ejercicio anti, la antirrotación. Entonces, es un tipo parado contra una pared que hay una goma agarrada a la pared y el tipo hace así. Y estira la goma mientras trata de quedarse quietito con la goma que lo quiere rotar. A ver, angelito de Dios, este no es un problema muscular. Esto es un problema neuromuscular. O sea, la razón de ser de la diagonalidad es que lo que viene de la pierna izquierda, los oblicuos y el tronco no solo lo tomen y no generen pérdida, sino que lo aceleren cuando llega al otro lado. Lo aceleren y le den precisión. Por lo tanto, pretender hacer eso con un ejercicio isométrico es por lo menos ser un burro, como mínimo. En definitiva, las diagonales se entrenan con diagonales. Y es muy importante para sobrellevar la lesión que las dos diagonales sean equiparables. Por ejemplo, el tenis. Un tenista diestro usa mucho la diagonal de pierna izquierda, brazo derecho. ¿Vos querés eliminar factores de lesión probables en ese eje entre nadie y otro? ¿Qué hago? ¿Luego jugar al tenis con otra mano? Es una opción tonta, pero una opción. Pero alcanza con subidas al banco, utilizando la pierna izquierda y empujando una mancuerna del otro lado. O sea, dale tarea a la otra diagonal. Dale tarea a la otra diagonal. ¿Por qué? Porque si las dos diagonales tienen un cierto poder, las cosas se equipan. Bien, dije muchas cosas y yo creo que más que nada lo que les hice es abrirle interrogantes y abrirles un mundo de lo que tenemos en la cabeza los entrenadores. Ahora me preguntan lo que se les ocurre, de lo que vimos hoy o de cualquier otra cosa. Estoy a su disposición total. Ya ustedes habrán visto la de ustedes que trabajan con nosotros, que son muchachos que fuman adentro una garrafa. O hacen asado bajo el agua. O sea, son muy, pero muy pillos, muy capaces. Así que si nosotros pudimos convivir con ellos y tener diálogo, puedo responder lo que se les ocurra. Sin problema. Así que, si lo quieren escribir en el chat y yo lo respondo, no hay problema. No abren su micrófono si lo charlamos. Un poquito sí, bueno. Hola. Pregunta directa. Pensé que no.